Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa. Programa en el que aprendemos sobre la educación de los más pequeños, sobre pedagogía. En fin, que disfrutamos, tanto vosotros como nosotros, de la educación infantil. Hoy, en este programa número 144, os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a Verónica Iglesias y a Begoña Codesal. Ellas son maestras del Centro Ponte Dos Brosos. Nos van a hablar de las nuevas tecnologías en el aula, de la realidad aumentada, la realidad virtual, inteligencia artificial, en un momento en el que está debate si deben utilizarse o no las nuevas tecnologías en educación infantil. Nos van a dar su punto de vista y nos van a contar las experiencias que han tenido con las nuevas tecnologías en el aula de infantil. Y también tendremos al psicólogo Elvira Sánchez, como siempre, que nos acerca los estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Hoy nos va a hablar de qué es lo que tiene que tener, las claves para el éxito de una canción musical para que llegue a todos los niños y, en definitiva, que sea un éxito, como por ejemplo Baby Shark. Y también, ¿qué le ocurre al cerebro cuando estamos todo el día mirando una pantalla? Pues de todo eso os hablaremos en esta edición. Antes os recordamos las formas que tenéis de contactar con nosotros a través del email rinconinfantil@uaec.org. Nos podéis escribir para todo lo que queráis. También nos podéis seguir a través y escuchar a través de diversas plataformas de podcast, como es iVoox, iTunes, Spreaker y Spotify, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y todas las semanas en Radio Sapiens emiten nuestro programa. Así que esperamos que disfrutéis a lo largo de estos minutos cargados de educación infantil. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida hablamos de nuevas tecnologías en el aula de infantil con Verónica Iglesias y Begoña Codesal. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Pues vamos a hablar ahora en el Rincón de la Educación Infantil de nuevas tecnologías, porque bueno, hace muy poquito se ha presentado en UNESCO un proyecto que tiene un origen, denominación de origen España, concretamente en Galicia, y seguro que os va a interesar a todos vosotros. Está relacionado con las nuevas tecnologías. Las autoras del proyecto son Verónica Iglesias y Begoña Codesal, maestras del Colegio Público Ponte Dos Brosas en Arteixo. A las dos le damos la bienvenida, y no sé si he dicho correctamente el nombre del colegio, lo digo a las dos. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, es Ponte Dos Brozos. Ponte Dos Brozos, bueno, pues ahí está. Sí, sí. Bienvenidas a Verónica y a Begoña. Lo primero es preguntaros por los inicios de este proyecto que se llama Arteixo Innovación. Cuéntanos. Vale. Bueno, primero, nada, Begoña y yo simplemente somos representantes de un proyecto que lleva todo el claustro y que coordina también otro compañero, que es Fernando Moreno. Nosotros empezamos en el 2002 cuando el cole llega a un convenio con la Fundación Amancio Ortega y esta fundación pues nos dota de tecnología, ¿no? En un primer momento pues ordenadores de sobremesa y pizarras digitales, y a medida que fue avanzando los cursos pues pudimos adquirir pues tabletas, dispositivos móviles, portátiles, teléfonos o gafas de realidad virtual, por ejemplo. A lo largo de todos estos años, pues no solo fue importante la dotación, que además hay que señalar que a partir del 2009 aproximadamente pasó a manos del Ayuntamiento de Arteixo, sino que hay que puntualizar también lo importante que fue pues la formación de todo el profesorado a lo largo de estos años. Nosotros para formarnos tenemos también una organización de centros, nos dividimos en grupos de trabajo. Hay un nivel más básico que forma parte de este nivel el profesorado que llega nuevo al centro y que, entre compañeros vamos ayudándonos para que sepan pues, qué material tecnológico disponen y qué uso se le puede dar, ¿no? Y después tenemos también grupos pues, ya más dedicados a investigar sobre metodologías pues, más recientes, como es ahora la inteligencia artificial. Y bueno, nuestra participación en la UNESCO fue pues, por dos motivos. Un primer motivo fue porque participamos en una convocatoria donde seleccionaban modelos de aprendizaje móvil. Entonces hemos presentado el proyecto de todos estos años y hemos sido seleccionados con otros 6 centros más a nivel mundial. Y además de eso, pues participamos en un pequeño simposio donde se centraba en la inteligencia artificial. Entonces fuimos a presentar nuestro proyecto, bueno, que estábamos empezando también en este curso. Bueno, he dicho antes las nuevas tecnologías. Rara es la noticia, bueno, el día en que no aparece una noticia en cualquier telediario en el que vemos unas gafas de realidad virtual. ¿Cómo decidisteis empezar a trabajar pues con esto que no a lo mejor todo el mundo conoce, la realidad aumentada, la realidad virtual, también términos como gamificación y la inteligencia artificial? No sé, hacernos un resumen para todos aquellos que no conozcan todos estos términos y cómo decidís empezar con ello. Hola David, buenas tardes, soy Begoña. Cuéntanos. Pues empezamos ya, como dice Verónica, esto tiene una trayectoria y entonces pues a lo largo de los años, cada vez que sale algo nuevo, decidimos investigar sus posibilidades didácticas. En un primer momento empezamos a trabajar pues con los códigos QR y ver sus aplicaciones didácticas. Estudiamos los árboles que rodean el cole, investigamos y creamos sus propios códigos QR. Posteriormente nos decidimos a trabajar con la realidad aumentada porque era una tecnología que a los niños les llamaba mucho la atención. Empezamos a trabajar con marcadores y con realidad aumentada sin marcadores. Y para ellos, cuando veían que escaneaban pues una fotografía y aparecía un vídeo, una animación o un audio, para ellos eso era magia. Y entonces era algo que los enganchaba y que hacía que, bueno, pues que nuestros proyectos se incardinaran en el currículum, tuvieran en cuenta diferentes aspectos del currículum de estos alumnos, pero además lo trabajábamos de una forma diferente, utilizando la realidad aumentada. Como estamos en un cole con mucho profesorado, seremos unos 70-80 profes, pues nos dividimos en diferentes grupos de trabajo. Pues trabajamos sobre la realidad aumentada. Cuando decidimos dar un pasito más y empezó a hablarse de la realidad virtual, pues decidimos investigar cuáles eran las posibilidades de la realidad virtual y descubrimos que había una serie de programas o de plataformas que a nosotros nos venían muy bien pues para conseguir lo que nosotros queríamos. Nosotros lo que queremos es que nuestros alumnos sean creadores de contenidos, que sepan cómo funciona la tecnología, no que consuman tecnología. Estamos muy habituadas a que los alumnos pues estén jugando con los móviles, que juegan a videojuegos, y entonces pues decidimos ir por ahí. Por ello, utilizamos también la programación, el código, y presentamos varios proyectos de uso de programación, algunos premiados por diferentes entidades, y a partir de ahí vimos que había posibilidades de trabajar la realidad virtual mezclada con el código, con la programación, a través de una plataforma de realidad virtual que se llama CoSpaces, y decidimos investigar. Con lo cual, ya estábamos dando otro pasito más. Los niños creaban sus propios mundos virtuales y los programaban, hacían que fueran interactivos y se trabajaba el currículum. Uh-huh. Una vez pasado la realidad virtual, que todavía seguimos con diferentes proyectos, decidimos investigar por las posibilidades de la inteligencia artificial. Este proyecto lo comenzamos este año. Todavía no podemos hablar demasiado de él porque estamos en el medio. Estamos, viendo las posibilidades de utilización de los chatbots en educación. Bueno, pues me gustaría que nos describierais los proyectos que estáis llevando a cabo. Bueno, pues este curso, el presente curso, tenemos distintos grupos. Uno es, como te comentaba Begoña, ahora el de inteligencia artificial. Tenemos otro grupo que trabaja con textiles. Otro grupo que trabaja gamificando cuentos y también creando, me saldrá el nombre ahora, lo de los videos, lo del YouTube, Booktubers, perdón. Uh-huh. Y no sé si me queda alguno más, me puede completar mi compañera. En infantil están trabajando con un grupo de matemáticas manipulativas, ABN. Uh-huh. Eso es lo que tenemos en este curso, pero ya como te explicaba Begoña, pues cada curso nos organizamos en distintos grupos de trabajo y bueno, pues otros grupos pasados han trabajado en realidad aumentada y otras temáticas de las que te dijo Begoña. Uh-huh. Bueno, día a día salen estudios que nos vienen a decir que mejor que los pequeños no utilicen y que no estén en contacto con las nuevas tecnologías. En otros centros centran mucho, incluso en infantil hemos conocido centros que una pieza fundamental para la educación de los pequeños son los dispositivos móviles, las tabletas. No sé, ¿qué les diríais a todos aquellos que son reticentes al uso de estas nuevas tecnologías en general? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es mezclar un poco, ¿no? Que no tenemos que utilizar las tecnologías al 100% y no utilizar pues el lápiz tampoco al 100%. Yo creo que la mezcla en su justa medida es lo correcto. Depende en qué edad estemos, si estamos hablando pues de infantil, las compañeras de infantil saben mucho mejor que nosotras qué tipo de con qué programas o con qué actividades pueden realizar con las tabletas y con los dispositivos, de la misma forma que utilizan el lápiz y el papel. Nosotros en primaria lo que hacemos es educarles. También quiero decir que en casa nuestros alumnos están acostumbrados a coger el móvil, a jugar a videojuegos o a ver vídeos y lo que queremos decirles es que todo tiene un tiempo, que hay que enseñarles, que hay que utilizar las tecnologías pues con sentido. Vale, y bueno, a los que son reticentes, yo creo que les diría que lo que tenemos que hacer es preparar nuestro alumnado para la vida y para la sociedad en la que estamos. Estamos en el siglo XXI y hoy en día es muy frecuente, pues si nos pasa en la vida ordinaria, tener que enviar correos electrónicos. Antes se enviaba mucho más cartas en papel, ahora tenemos que enviar correos electrónicos, hay un montón de papeleo que ya tenemos que enviar de forma online. Nosotros cuando trabajamos pues con realidad aumentada, virtual, aparte de estar trabajando con esas herramientas, que son un medio para conseguir nuestros contenidos, nuestros objetivos curriculares, estamos enseñándoles otro tipo de estrategias. Estamos enseñándoles a mandar un correo, a redactar un correo, porque eso también se trabaja en la clase de lengua. Cómo se redacta un correo, cómo se envía, pues cómo se comparten diferentes documentos. Yo creo que hay que enseñarles para la sociedad en la que les ha tocado vivir. Y por eso necesitamos enseñarles con las nuevas tecnologías, no al 100%, por supuesto, en su justa medida. Oye, ¿cuáles son los principales programas, problemas a los que, con los que os habéis encontrado? Bueno, pues quizás los problemas técnicos, ¿no?, que pueda haber en cualquier centro, pues sobre la wifi o los dispositivos, pues que necesitan actualizaciones, incluso por ejemplo alguna aplicación que se va actualizando y entonces hay proyectos que tenemos ya preparados y que con las actualizaciones dejan de funcionar, incluso aplicaciones que también desaparecen. Y bueno, en principio eso, los problemas técnicos, ¿no?, sería así lo más destacable. Uh-huh. ¿Qué inversión es necesaria para este tipo de proyectos? Bueno, para llevar a cabo un proyecto de realidad aumentada o realidad virtual, solemos utilizar aplicaciones o programas gratuitos, con lo cual tampoco es que se necesite demasiada inversión. Lo que necesitamos son unos dispositivos. Nosotros tenemos la suerte que el ayuntamiento pues nos proporciona un dinero para que podamos comprar tecnología, pero yo lo que les diría a otros centros que igual no tienen esas aportaciones económicas es que siempre hay donde poder conseguir este tipo de dispositivos. Nosotros nos presentamos a premios. Cada vez que sale un premio publicado en algún sitio, vemos y presentamos proyectos. Y ya no solo eso, sino que en la Consellería, por ejemplo, la Consellería de Educación en Galicia, pues tiene una serie de contratos programa en la que tú puedes solicitar llevar un grupo de trabajo y la Consellería te da una serie de dinero que se puede utilizar. Lo que hay que ver es cómo gestionar ese dinero que se consigue pues en premios o en los contratos programa o así. Y después también está la colaboración con otras instituciones. Nuestro centro también colabora con otras instituciones que aporta, en algún caso, pues tecnología, como es el caso de la Fundación Repsol o así. Bueno, hemos hablado antes de los problemas, de que hay gente que no está a favor de las nuevas tecnologías, pero hablamos ahora de lo positivo. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar, pues, por ejemplo, inteligencia artificial en el aula? Y bueno, hablo de inteligencia artificial y hablo de lo otro, como puede ser realidad virtual, la gamificación, la realidad aumentada, en fin, los beneficios. Vale, fundamentalmente se resumiría en uno. Nosotros cuando trabajamos con este tipo de tecnología, las herramientas de realidad aumentada o virtual que utilizamos, los programas o las aplicaciones, son herramientas para conseguir un fin, que son que nuestros alumnos consigan o alcancen los contenidos curriculares pues de quinto, de sexto, de primero o de cuarto de infantil. Entonces, nosotros lo que hacemos es que queremos que nuestros alumnos creen sus propios contenidos digitales, que sean creadores de contenidos, porque así se ven protagonistas de su propio aprendizaje. El profesor está a su lado, pero está para apoyarle y para guiarlo. En este caso, yo siempre digo que estoy en fase beta, porque mis alumnos aprenden de mí, pero yo también voy aprendiendo a su lado, voy aprendiendo con ellos, voy descubriendo cosas nuevas. Muchas veces nos equivocamos y vemos que a partir del error podemos avanzar. Entonces, esto es el plan que tenemos que seguir. Beneficios, alumno creador de contenidos. Si el alumno es creador de contenidos, el alumno puede comunicar. Es decir, utilizar la capacidad de comunicar, tanto de forma oral como de forma escrita, sus proyectos. Puede trabajar en equipo, otra de las características fundamentales que son necesarias para la sociedad de hoy en día. Colaborar, trabajar en equipo con otros compañeros, que a veces resulta muy difícil. Puede desarrollar la creatividad, algo muy importante y que se le está dando mucha importancia en la sociedad actual. No queremos niños que sean todos iguales y que hagan todos las mismas cosas. Queremos que desarrollen su creatividad, que nos enseñen, que nos muestren proyectos realmente diferentes, originales y creativos. Y además, como estamos utilizando en muchas ocasiones el lenguaje del código, el lenguaje del siglo XXI, pues están utilizando también el pensamiento crítico. Están utilizando algoritmos. ¿Qué tengo que hacer para conseguir esto? Lo tengo que hacer utilizando 5 pasos, pero los 5 pasos tienen que estar dados en el orden correcto, porque si no están en el orden correcto no funcionan. Con lo cual, estas aplicaciones les devuelven el feedback al momento. Miran y ven si funciona o no funciona lo que han programado. Con lo cual, si no lo han programado bien, tienen que reformularlo. Y entonces eso pues también les ayuda mucho. Me consta que no a todos los adultos hoy en día pues han tenido la oportunidad de probar la realidad virtual, la realidad aumentada. ¿Cuáles son las reacciones de los pequeños cada vez que se enfrentan por primera vez a este tipo de tecnología? Pues yo te podría decir el efecto wow. Porque cuando ellos se ponen las gafas, tú cuando te sumerges en un mundo creado en 360 grados, te pones las gafas y te aíslas de la realidad que te rodea. Entonces te metes en ese mundo, te aíslas interactúas con los objetos y con los elementos 3D que hay allí y te parece que estás en otro lugar. Es como si viajaras, pero sin salir del aula, con lo cual podríamos estar trabajando toda la historia o todo el currículum de sociales pues a través de la realidad virtual. ¿Qué mejor forma de preparar o de trabajar, por ejemplo, la edad media o la edad antigua, que haciendo simulaciones de cómo vivían en aquella época, y luego ponerte las gafas y poder disfrutar de ese mundo virtual que los propios alumnos han creado y que pueden pues interactuar con los personajes y con los objetos, añadirle audio, añadirle animaciones, etcétera? Bueno, pues un proyecto interesantísimo, Arteixo Innovación, las autoras Verónica Iglesias y Begoña Codesal, las dos son maestras, ahora sí espero decirlo bien, del Colegio Público Ponte dos Brosos en Arteixo. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, seguir haciendo esta buena labor, y os esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muy bien, gracias. Gracias a ti, David. Un fuerte abrazo. Gracias, David. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Bueno, hoy comenzamos con esta melodía, con esta música. ¿Quién siendo padre no lo conoce? Yo creo que pocos. Lo primero, saludar a la psicóloga Elvira Sánchez, que seguro que también conoce esta canción. Bienvenida, Elvira. Pues mira, que si la conozco, la tengo de verdad, muchas veces la tengo en la cabeza y no me la puedo quitar de la cabeza. Me imagino que hoy nos vas a hablar de esta canción, ¿no? Pues mira, te voy a hablar de actualmente la canción infantil más famosa, y digo actualmente y probablemente en los últimos años, Baby Shark, que estoy segura de que tanto tú como todos nuestros oyentes la habrán oído y más de una vez. Mira, esta canción ha sido todo un éxito mundial, tanto que ha llegado a alcanzar el número 32 de la lista Hot 100 del Billboard americano. Sin embargo, pocos saben que el famoso tema tiene en realidad pues muchos más años y que sus creadores son realmente americanos. Son los pedagogos estadounidenses Chawin Lam y Robin Davis, que dieron vida al tema ya allá en los años 90. Pues desde la primera versión hasta hoy, el Baby Shark ha gozado de diferentes etapas de popularidad, siendo siendo esta última etapa una de las más importantes gracias a la viralidad, ¿no?, que le han dado las redes sociales, porque atesora más de 2.000 millones de visualizaciones en YouTube. Ahí es nada. Bueno, podemos decir que esta es la Macarena de los niños, y las dos han tenido mucho éxito. ¿Cuáles son las claves de ese éxito, Elvira? Pues mira, como puedes imaginar, debido a la gran fama, han sido muchos los expertos pues que se han encargado de analizar el porqué de su éxito. Profesores, psicólogos, pedagogos, muchos han sido los especialistas que han querido dar respuesta a estos interrogantes. Pues mira, desde la sencillez de su letra a la frecuencia de sus notas, cada uno de los componentes de la canción ha contribuido a este logro sin precedentes para una composición dirigida a bebés y a niños. Uno de los estudios más exhaustivos que se ha realizado ha sido desde la Universidad de California, y allí la educadora musical de la Escuela de Música Thornton, Beatriz Hilary, ha llegado a importantes conclusiones que compartía también en una entrevista concedida al diario The Daily Beast. Y te cuento, mira, según esta docente, la melodía es uno de los puntos fundamentales de su éxito. Y ella dice que la canción tiene una melodía simple, pero que no solo pegadiza, sino que al mismo tiempo es fácil de memorizar y, por tanto, de interpretar. Y al parecer se trata de una característica musical que produce un aumento de dopamina en el cerebro y, por tanto, intensifica la sensación de placer. La letra, por ejemplo. En el terreno de la letra, esta experta dice que lo sencillo de la letra juega a favor del recuerdo. Si además le unimos, que incluye palabras como mamá, papá, abuelo, bebé o abuela, lo que provoca es generar una conexión emocional con la música, ya que la interacción de los bebés con estas personas en sus vidas genera una conexión muy positiva. Y también el ritmo tiene su parcela de protagonismo dentro de este estudio. El carácter positivo del mismo, ¿no?, confiere un extra, ¿no?, de tipo sensorial que atrae al pequeño. La música con frecuencias rápidas estimula el aumento de los niveles de dopamina, que juegan un papel clave en el movimiento, es decir, que invitan a bailar. Oye, sobre las imágenes, porque hay muchas versiones, pero la que más éxito ha tenido es una en concreto, ¿no? Pues sí, la que más se ha viralizado es la versión, una versión coreana, que es la que, bueno, le ha dado, digamos, el éxito en los últimos tiempos. Las imágenes del videoclip con que han ilustrado esta versión coreana del Baby Shark también ha puesto, bueno, su grano de arena en la viralización del tema. Los niños, bueno, no solo escuchan, sino que están viendo y tocando la canción. Pues el brillo, los dibujos, los colores, la estética, ¿no?, rodean así, bueno, el carácter atractivo de este hit, pues también a nivel visual. Bueno, lo que hay tras Baby Shark, pero nos trae más cosas, ¿verdad, Elvira? Pues sí, mira, yo sé que al menos a mis hijos les encantaría pasarse el día entero delante de la tele viendo, bueno, entre otros, el vídeo de Baby Shark, ¿no?, que de reconocer que para mí pues también es adictivo. Pero te voy a explicar qué le hace tu cuerpo y a tu cerebro el mirar fijamente una pantalla durante todo el día. Pues cuéntanos, Elvira. Pues mira, un porcentaje muy elevado de los ciudadanos norteamericanos pasan unas 7 horas de media frente a sus pantallas. Y como puedes imaginar, bueno, pues esto tiene consecuencias. Las pantallas digitales están afectando a nuestro cerebro y también a nuestro cuerpo. La luz azul emitida por estos dispositivos son capaces de alterar nuestro ritmo circadiano y afectar al sueño. Mira, te pongo en situación. Son las 11 de la noche, ¿vale? Deberías estar durmiendo, pero estás viendo pues un vídeo en el teléfono móvil. Mañana vas a tener que despertarte para ir al trabajo y donde vas a estar probablemente pues mirando la pantalla del ordenador durante, bueno, posiblemente 8 horas. Cuando llegas a casa, ves una película o cualquier programa en televisión. Y si eres, bueno, como un adulto estadounidense promedio, vas a pasar más de 7 horas al día mirando, bueno, pues estas pantallas digitales. Entonces, ¿qué le hace a tu cuerpo y a tu cerebro todo este tiempo, ¿no?, frente a la pantalla? A ver, los seres humanos no hemos evolucionado para mirar pantallas brillantes durante todo el día y nuestros ojos ya están sufriendo las consecuencias. Se estima que el 58% de las personas que trabajan frente a pantallas experimentan lo que se conoce como el síndrome de la visión del ordenador. Y estos síntomas incluyen vista cansada, visión borrosa y también dolor de cuello y de espalda. Bueno, Elvira, dicen que cada vez hay muchos más casos de miopía. Efectivamente, mira, desde el año 1971 los casos de miopía en Estados Unidos casi se han duplicado, lo que algunos científicos ya lo han relacionado en parte con el aumento de tiempo que pasamos frente a las pantallas. Y en Asia, hoy en día, casi el 90% de los adolescentes y adultos son miopes. O sea, lo que no es el brillo de las pantallas, lo único que nos afecta también es el color. Mira, las pantallas emiten una mezcla de luces rojas, verdes y azules, similares a la luz del sol. Y durante milenios fueron las longitudes de onda azules de la luz solar, ¿no?, las que nos ayudaron a mantener nuestros ritmos circadianos sincronizados con nuestro entorno. Pero como nuestros ritmos circadianos son más sensibles a la luz azul que a cualquier otra, empiezan los problemas cuando usamos las pantallas por la noche. Normalmente cuando se pone el sol producimos la hormona llamada melatonina. Esta hormona regula nuestros ritmos circadianos, ayudándonos a sentir cansados y a dormir. Pero varios estudios han descubierto que la luz azul de las pantallas puede interrumpir este proceso. Por ejemplo, un pequeño estudio que te voy a contar, los participantes que pasaron 4 horas leyendo libros electrónicos antes de acostarse durante 5 noches produjeron un 55% menos de melatonina que los que leyeron libros impresos. Lo que es más, los lectores de libros electrónicos afirmaron que estaban más alerta antes de acostarse, les costó más tiempo quedarse dormidos y alcanzar un estado REM reparador y estaban también más cansados a la mañana siguiente. Bueno, esto cómo nos afecta de forma general también a los adultos, pero a los niños, ¿cómo les afecta, Elvira? Pues mira, quizá los cambios realmente más preocupantes, ¿no? Ya que se están empezando a ver tanto tiempo frente a las pantallas a las que están expuestos los niños, son cambios a nivel cerebral. Mira, un estudio ha descubierto que los adolescentes que pasaban más de 7 horas de día frente a las pantallas, que yo al principio pensé 7 horas son muchas, pero bueno, si nos damos cuenta de que cada vez son más sedentarios En el colegio también hay partes del tiempo que pasan frente a pantallas y en casa tienen ordenadores, tienen tablets, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, pues este número de 7 tampoco me parece tan desorbitado. Bueno, pues estos niños experimentaban diferencias en una parte de la corteza cerebral, que en la región responsable de procesar la información de nuestros 5 sentidos. Normalmente la corteza se hace más delgada a medida que vamos madurando, pero estos niños ya tenían la corteza más delgada que los niños que pasaban menos tiempo frente a las pantallas. A ver, no cabe duda de que las pantallas han cambiado la forma en la que nos comunicamos. Pero bueno, este y otro estudio nos están empezando a alertar de los cambios que se producen a nivel neuronal. Aunque bueno, todavía, o sea, es pronto, pero bueno, solo el tiempo dirá qué otros cambios qué otros cambios viviremos en el horizonte de la humanidad debido, bueno, pues a estos cambios, ¿no? que estamos padeciendo. Pues nada, más columpios, más cubos, tierra y al parque, que es lo más sano. Era que va a empezar el buen tiempo, por lo menos aquí en España, pues es lo que hay que hacer, llevar a los niños al parque y que se diviertan ahí relacionándose con otros niños y jugando, moviéndose, que es lo que hace falta. Como siempre nos acerca los estudios, la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré como todas las semanas. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí este programa número 144 del Rincón de la Educación Infantil. Hemos charlado con Verónica Iglesias y Begoña Codesal sobre las nuevas tecnologías en el aula de infantil, la realidad aumentada, realidad virtual, la inteligencia artificial y otras muchas cosas. Y también la psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado las claves para un éxito musical infantil, como por ejemplo Baby Shark. Además de también que nos ha contado qué le ocurre al cerebro cuando estamos todo el día mirando una pantalla. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del email rinconinfantil@uaec.org. También lo que podéis hacer es escucharnos de diversas formas a través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. Si queréis dejar alguna valoración, os los vamos a agradecer muchísimo. A través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también Radio Sapiens emite nuestro programa todas las semanas. Os esperamos aquí dentro de una semana con más educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.